Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Every single night I'm staring in her window. Hola, bienvenidos al nuevo desastre natural podcast. Hola, bienvenido. ¿Algo como una inspiración? Sí.¿De qué? ¿Es una inspiración que en el saludo? Inspiro, claro, estamos hablando como que inspiro. Te vas nutriendo después como... Después no respiro hasta el final. Hace fotosíntesis de mi voz, eso es lo que pasa. Ay, sí, negro, ya que... Una abejita con polen. ¡Basta! ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar... Acá dice el papelito, sí. Dice el post-it. El gloria ese que tenés ahí. Dice fanatismo fundamentalismo. Ajá. Está mal escrito, me parece. Ah, es el corrector ortográfico, está en húngaro, por eso. Bueno, hoy vamos a comentar sí. un poco sobre el tema de los fanatismos, del fundamentalismo, de la gente que es defensora a ultranza de determinadas cosas. De una postura, sí. De una idea, de un cuadro de fútbol. El tema, claro, de un partido político. El tema justamente no es ser fan. Claro, el tema no es simpatizar con algo, sino llevarlo al extremo de esa cosa dura, barra brava, hooligan. ¿Viste? Para, dejamos un paréntesis. Sí. Joven que nació después de la década cero. Sí. Mire, soy tu fan. Los capítulos de la serie Soy tu fan con Dolores Fonsi. ¿Qué? Verano del 28, ¿y decís? ¿Quién era? Gastón Pauls. Listo, ya está, cerró para adentro. Gustavo Bermúdez. Estábamos era. Hablando de fundamentalismo. Sí, fundamentalismo, sí. Anotando velas para otro capítulo. Vamos a hacer una especial, sí. Bueno, por ejemplo, a vos recién mencionabas los fanáticos de los equipos de fútbol. Sí. Viste, y eso pasa muy seguido. Por ejemplo, no sé, cuando te dicen, no, porque tal ganó una copa y un torneo. Son nuestros hijos. Sí. Aparte, ¿qué tiene, no? ¿Qué tiene de malo ser el hijo de alguien? O sea, el hijo de la pavota puede ser malo, es peyorativo, pero... El hijo bobo. Claro, pero es una afiliación. Lo peor es que después tejen parentescos, o sea, porque uno le gana al otro, es el padre, después pasa a ser el abuelo, y como hay otro que le ganó a ese, ya son otros hijos, es un árbol genealógico de cuadros de fútbol. Y bueno, es como, de padres e hijos. Como la vida misma, primos. Que hay familias compuestas, sí, ¿viste? Aparece un... Se va para el costado la rama. Entre ellos. Y viste que te dicen, por ejemplo, no sé, una copa, un torneo. Aparte, siempre sale alguien que supuestamente sabe más. Que salió. Claro, y te dicen, no, porque en la copa de 1920, que la anularon después, sí, mal. Viste, que cuando estaban jugando en un potrero, y empiezan a saltar todas esas cosas, o los jugadores, ¿no? Jugadores. Es un tema, ese sí es un tema, hay que linkearlo en algún momento. Cuando los jugadores te dicen, no, porque tal es un pecho frío, tal es un no sé sí. qué. Y ah, otro... bueno, Messi le dicen pecho frío, le pueden decir a cualquiera. Bueno, ves Messi, Riquelme, por ejemplo, también. También decía, ¿y por qué era bueno? Porque y... despiertamos el odio. Eso. Es como mismo. Un artista, ¿entendés? O sea, es tan bueno, o, sí, hace, o lo que hace malo. Genera tanto, que o lo odias o lo amas. Eso sí. Bueno, pasiones. Eso se puede se como puede el secreto trasladar. De los ojos. El secreto de unos ojos. Cuando juega Argentina, por ejemplo, que les agarra a todos el nacionalismo de colgar la bandera, ¿viste? Bueno, sí. Y la llevan que, para todos lados. Y confunde, ahí es el momento en el que hay mucha gente que se queja y que dice que no es patriotismo. Es, que la gente se pone más la camiseta del combinado albiceleste sí. que... La escarapela, ponete. Sí, es verdad. Pero es pasa a eso. Todo esto, a lo que nos llevaría a pensar, hay que hacer una camiseta con la forma de la escarapela. Bueno, ahora en este momento, por favor, Tata Martino no. El Tata que venga, Martino ya se fue. Bueno, el que venga ahora, el próximo. El próximo, que no se sabe, ¿viste? No, están subvertido. Pasando la pelota. Hay que dejar ellos. Un espacio en blanco. Es el técnico de la selección, que después decía. Le grabamos arriba. Claro. Caruso Lombardi, arriba. Caruso. Corto y pego. Bueno, pasa también con los políticos. Esto, del bueno, la grieta nos afecta. Nos afecta, nos afecta, nos va a afectar. Se potencia también por las redes sociales. Los medios, negro. viste que siempre hay alguien que te dice una cosa y después salta que en realidad no es así, y salta otro a discutirlo y se arman. Yo en un momento... Era el bar de antes. Polémica sí. En el bar del en el Estado, es polémica en el Estado. Pero lo que pasa es que, ¿sabes dónde está el problema? Yo me di cuenta de esto hace un par de años y dije, bueno, ya está. El problema no es problema. Arjona es un problema. Me di cuenta que cuando uno escribe estas cosas es para convencer al otro, ¿entendés? Entonces vos pones el tema es que, claro, el tema es el que intenta convencer al otro en la discusión y que no desiste hasta que el otro se hincha las bolas y dice, bueno, está bien, tenés razón. Es que ese es el problema, no hay que intentar convencer a nadie porque no vas a convencerlo. O sea, yo te digo, de todas las veces que he discutido con alguien de política o de lo que sea... Pólvora en chimango. Sí, nadie te dice, ah, sabes que tenés razón, voy a votar a fulano mengano. Mengano el superhéroe. O sea que el mensaje entra... El medio es el mensaje. Sí, pero el mensaje entra por otro lado. Es al cohete, igualmente. O sea, perder tiempo es como decís. Hablando de fundamentalismo, la otra vez escuchaba a un analista... O sea, me voy a poner serio. A ver, por favor, momento serio. A un analista internacional, que no sí. Me acuerdo si era Breer o... No me acuerdo quién era. Que explicaba que el ISIS y todo eso... Sí. Tienen publicaciones y lugares para mandar información por internet toda... Que hacen que aparezca un loco, ponerle de la nada, que sí. Parece que no tiene nada que ver. El loco viene. Pero en realidad tuvo una red de adoctrinamiento, ponele, sí. Sobre eso. Que no es que es de la nada que aparecen. Pero ahí, ¿qué pasa? Vienen los medios sí. Y le hacen prensa al ISIS. Y bueno, por eso sí. Muchas veces después... Esto no lo dijo nada, esto es mi teoría. Sol, la columna política de Sol. Analista internacional. En este momento. Bueno, basta. Ahora, no hablo mal, no me cortan, me cortan la libertad. Quería comentar que también hay gente, por ejemplo, que con estas cosas de los fanatismos se deja de hablar. Sí, sí, le lleva como, le lo toma muy a pecho. Amigos, que lo que le pasa es que... la presión después. A ver, si vos lo conversás como polémica en el bar, que vos decías, ¿sí? Vos que lo te conversás, matás, pero está ahí, no te vas a las manos. No, pero aparte, o sea, vos lo estás diciendo y capaz si vos lo lees tiene otro sentido, ¿entendés? La gente piensa que no se está haciendo irónico, sarcástico, y capaz si vos lo decís frente a frente no suena de la misma frente manera. Frente a frente. ¿Entendés? O caes en prejuicios o estigmatizaciones, ¿viste? Como por ejemplo los que yo dicen... Yo creo que pasa algo... Los que dicen tiene... que los del PRO son todos chetos. O los que dicen que sí. Los kirchneristas o los son todos choriplaneros. Claro. Entonces caes en esas estigmatizaciones y ya está. O sea, estás ahí adentro. No, claro, no podés hacer, no tenés margen. No podés salir más. Pasa también con el tema de los autos, ¿viste? De la gente que te dice sí. Marcas y modelos, cosas así. Que sos de Chevrolet. No, soy de Ford. Ford. No, soy de Volkswagen. No sé si hay Volkswagen tiene una contraparte. No, Chevrolet y Ford, porque Chevrolet compiten Ford. En el carburando, en el TC2000. Pará, y si no, también está la gente de las películas. Ah, oh, ¿viste esta? No, vi la otra que es mejor. Hay actores que te dicen que son mejores que otros. No, porque yo vi la remake. Ah, no, y actúa mejor. Actúa mejor que la original. O las trilogías, ¿viste? O si no. No, porque la segunda. Las segundas partes nunca fueron buenas, dice el dicho. Quédate. Si no, está la gente que te dice, no sé, ¿no viste, por ejemplo, El Señor de los Anillos, por decirte algo? Y no la vi. Y te dicen, ah, no, sos un inculto. ¿Cómo no vas a ver El Señor de los Anillos? Tiene un montón de contenido. Capaz ni siquiera tiene contenido, ¿viste? Pero es como para que ellos sí. Como para que ellos se sale toda la tramoya. Es como la gente, nosotros conocemos personas que, por ejemplo, no le gustan los Simpsons. Gente que, eso, si no ve los Simpsons, si no sabe el diálogo tal de los Simpsons, no puede estar conmigo. Ah, eso, ¿viste? Lo leí la otra vez. Alguien sí, dijo alguien eso. Dijo. ¿Qué manera de acotar la búsqueda? Si no sabe hacer flexiones con un solo brazo, no puede estar conmigo. Pero aparte como que, qué sé yo, te quedás ahí medio colgado con el tema ese de los Simpsons y qué sé yo, y no significa nada tampoco. O ¿qué sea, cosa? Que, y que vos tengas que saber algo de los Simpsons. Por decirte los Simpsons, como puede ser mil cosas más. Los Simpsons más. Es una logia. A mí me gusta decir, por ejemplo... Es como anónimo. Como en el capítulo de los Simpsons. Como en el capítulo de los Simpsons. Y decir cualquier cosa. Y decir cualquier cosa. Y la gente se te queda mirando. Hay un capítulo de los Simpsons en que Homero escucha Desastre Natural. Ah, no, yo lo vi ese. Sí, lo viste. Es buenísimo. Lo que pasa es que es un inédito que viene en el Blu-ray de la temporada 14. Encima no. Lo peor es que ahora los hacen como real momento, ¿viste? Ah, sí. Pasan cosas que... O sea, no solo antes eran, entre comillas, predictivos de la realidad, como el teclado, sí. Sino que ahora los hacen como al momento. Está tan tan mecanizado todo. Sí, sí. Aparte, bueno, ya después de... A ver, ¿cuántas temporadas tiene Los Simpsons? Y con esto cierro Los Simpsons no para sé, no... No sé, hablar... basta hablar de Los Simpsons, sí, por eso, favor. Pero... Con todo respeto a la gente de Los Simpsons que se ofende. No pone una bomba. Pero después de el ISIS, el ISIS de Los sí, Simpsons. Sí, va hablando de ISIS. Después de 20 años ya todo pierde sentido, ¿entendés? O sea, después de 20 temporadas. La vida pierde sentido. Es cierto. Sí. Lo peor es que es cierto. A los 24 ya terminaste de crecer. Ya está, empezás a envejecer, es una mierda. Chicos, vos... no crezcan. A 24 suicidio masivo, por todos lados. Hablando, volviendo al tema de las películas, sí. Está la gente que te dice, por ejemplo, no sé, ah, vos ves películas de Hollywood. No tenés que ver películas de Hollywood. Claro. Tenés que ver, que yo, cine nacional. Tenés que ver El Mismo Amor, La Misma Lluvia. Pochoclera. Tenés que ver Los Bañeros Más Locos del Mundo. Tenés que ver cine francés de Art Deco. ¿Viste esas cosas? Y bueno, negro, pero eso, el tema es... Es cuando el gusto... Es nuestro. El gusto es nuestro, pero pasa a ser algo como... El gusto por sobre todas las cosas, ¿entendés? El sentido social del gusto. Sí, algo que o sea, se pondera... A mí me gusta esto. Y porque me gusta esto, o sea... Es lo más de lo más. Capaz si veías otra cosa, te gustaba otra cosa y no sabés, ¿entendés? Claro, sí, pero es por eso. Es y aparte, es ¿te gusta fanática? ¿Por qué? Porque ¿de dónde lo sacaste? O sea, lo viste en una publicidad. O sea, te gusta, no porque a vos te gusta, porque lo buscaste. Te gusta porque hay publicidad bueno, de eso. Hay gente que lo y busca así. También, pero igualmente no es menos acusable que... o sea, el tema es cuando uno, digamos, cree que lo suyo es lo mejor de lo mejor. Viste, como que yo te diga que es una banda que a mí me gusta es mejor que otra banda que a vos te gusta. Y capaz no tienen por qué ser comparables, porque son cosas distintas. No, yo estoy en contra de las comparaciones. Las comparaciones son odiosas, comparar. Dice el dicho. No, pero es imposible comparar. Pero pasan todas cosas. Por ejemplo, hablando de canciones y de artistas, pasa con los que te dicen, no, yo no escucho MP3. Porque el MP3 es no sé qué, bueno, ¿viste? Sí. Solo tocadisco. Claro. Tocadisco. Porque no sé disco. Qué, el sonido analógico del gramófono, sí, de la sentí, no sé qué. Sentí el... Es horrible. O sea, está bueno para escucharlo y flashear que estás en los años 20, pero si no... Bueno, se lo puedes poner. Digital se lo puedes poner si te gusta el ruido. Sí. Bueno, yo tengo vinilos ripeados que... Se escucha ese ruido horrible. Son gárgaras. Ay, no, pero sentí la púa como desliza. Oh, Daria. Bueno, ¿tenés algo más para agregar o la gente puede comentarnos ya? No, no sé, negro, no. El sonido, las películas. Yo quiero que la gente haga causa común con nosotros y se dé cuenta. Cuando dijiste fanáticos del auto, sí. También son los fanáticos de un auto en especial, que se juntan. Ah, sí, sí, sí. Que se juntan en los club de amigos de... De los trenes. Club de Leones. Club de Leones. El Rotary de... Club de Amigos del Torino. Sí, pero se juntan y se frotan contra los autos toda la tarde hasta que acaban, no hay el acaban sol. Todo el tiempo. Sí, pintan de blanco, sí. Es una pátina nueva que le da el Torino. ¿Cómo se llama cuando haces en la pared cuando hay...? ¿Eh? Graffiti se llama, no, negra. Tarado. Es un chocolate. Goteo, también. Gotero. Goteo. Mortero. Goteo, cuando la pared queda como salpicadito. Con ah, salpiqué se llama, me parece. Bueno, basta. Pueden comentarnos, como siempre, acá abajo. Pueden hacer causa común con nosotros. Pueden mirarse al espejo y decir, yo soy un fundamentalista de las fresas por sobre la zarzamora, por ejemplo. Y ahí bola blanca, la bola negra. Empezar a darse cuenta y cambiar el eje. Sí, el eje, claro, del mal. Que el gusto no nos acote tanto tampoco. Tal cual. El gusto musical, fundamentalismo musical también aporta. Fundamentalismo. Ah, si escucha cumbia, yo no te quiero. Qué mal eso. Y hay cumbias muy lindas. Sí. Y hay cumbias testimoniales también. Aguante. Total, acá se apoya fervientemente. Ya en algún momento vamos a compartir alguna cumbita para. Yo no me declaro fan de nada. Aunque me guste mucho. Estoy haciendo catarsis. Déjame, no me dejan expresar. La producción acá me está haciendo una forma circular con el dedo. Bueno, negro, ya está, nos vamos, me parece. Nos vamos, comenten como siempre y ya hasta el próximo. Dejamos sembrada la semillita para que ustedes piensen y la ríen todos los días. Hasta el próximo Desastre Natural.